Juan Monzo, muchísimas gracias por venir a Ondas Yaiza. Es tiempo de elecciones y, bueno, pues la ciudadanía, lógicamente, tiene que saber las propuestas y todo aquello que ustedes han estado gestando durante todo este tiempo. Gracias. Gracias a ti, Miguel, por invitarme y gracias por darme la oportunidad a mí y a San Borondón y a todas las personas que forman parte del partido político San Borondón de poder llegar y trasladarles toda nuestra información y todo lo que es nuestro programa electoral a todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento. Juan, entre muchas cosas, San Borondón goza de la popularidad de que es gente sin mancha, gente con ética y sobre todo también apoyando la integración. Efectivamente, yo creo que nadie nos puede achacar de nada, de ninguna mala gestión. A nosotros nos avala, al Partido Político San Borondón nos avala la trayectoria realizada durante esta última legislatura con el compañero don Jerónimo Robaina en el municipio de Tías, muy buena gestión, ofreciendo a los ciudadanos muchísima transparencia, muchísima honestidad y muchísima cercanía a los ciudadanos, y eso es una de las demandas que nos están solicitando los vecinos actualmente del municipio de Yaiza, aportar a un aire fresco a la política municipal de Yaiza, venir personas que no estén contaminadas de ningún tipo de contaminación, de mancha de ningún tipo. Y somos un equipo de personas nuevas en política, pero suficientemente preparadas para ejercer todo tipo de labor que tenemos que llevar a cabo. Además, hay una trayectoria que en Tías, pues durante un tiempo se hicieron cantidad de cosas que todavía hoy resultan impensables, ¿no?, de llegar o de llevar aquí a Yaiza. Sí, es verdad. Somos muy conscientes que lo que necesitamos hacer es políticas que lleguen a los ciudadanos y, sobre todo, que los ciudadanos de este municipio se sientan escuchados. Venimos a trabajar por ellos, venimos a trabajar por el bienestar de los vecinos de este municipio y localidad, y venimos realmente a hacer nuestra gestión política, que tiene que ser muchísima transparencia y a cercanía a los ciudadanos. Hacemos un repaso a los puntos más importantes de este programa electoral que ustedes presentan. Por ejemplo, supresión de las tasas. Evidentemente. La presión fiscal es un punto de los más importantes que lleva el programa electoral del partido San Borondón. No solo en el municipio de Yaiza, sino lo hemos demostrado en el municipio, la pasada legislatura, en el municipio de Tías, con mucho éxito. La presión fiscal, si hacemos una buena gestión y eliminamos presión fiscal a los ciudadanos, al sector empresarial, eso ayuda a tener al ciudadano más cerca de la política de San Borondón y a que confíen en los políticos. Yo creo que nos tenemos que ganar la confianza de los ciudadanos hacia los políticos, y eso pasa por intentar hacer gestión que realmente le toque el corazón a los ciudadanos de este municipio, y quitándole presión fiscal, yo creo que le estás haciendo sacar menos dinero de su bolsillo, ¿no? Y eso realmente es un alivio para este vecino de este municipio y al sector empresarial también, cómo no recordarlo, apoyarle a través de eliminación de supresión de tasas por cualquier renovación de complejo turístico, eliminación de tasas por apertura de un comercio, todo eso lo hemos llevado a cabo. Son hechos y no palabras, como bien dice nuestro eslogan, hechos, con hechos, hechos realidad en el municipio de Tía, y lo queremos trasladar aquí. También es una de las propuestas que tenemos, la supresión de tasas por tramitación de cualquier documento en una institución. Creemos de que por el mero hecho de ir a un ayuntamiento, a la institución, y solicitar el certificado de residencia que te hacen pagar 50 céntimos, creo que es un gasto innecesario que no tienen que correr los vecinos. Tenemos que hacer una buena gestión para poder reducir todo este tipo de tasas que hay, que es mucha burocracia interna, muchas tasas que generan un caos dentro de esa institución. Tenemos que eliminar todo este tipo de tasas y eso crea una mejora en la economía de este municipio. Servicios sociales. Servicios sociales, un programa muy ambicioso que hemos elaborado nosotros, San Borondón, al frente de la institución del municipio de Tía, y lo queremos trasladar aquí, lo queremos trasladar al Cabildo a nivel insular. Un proyecto que se llama Enredo Participativo, que en ese proyecto de Enredo Participativo ya arropa a todo tipo de ONG, colectivos, asociaciones deportivas, asociaciones culturales. Yo creo que eso es un proyecto muy ambicioso que ha funcionado muy bien, en la cual con ese proyecto dotamos de subvenciones a las diferentes ONG, asociaciones, para que puedan tener suficiente capacidad de hacer una buena gestión y acercarse al municipio y a los vecinos de este municipio para que esas políticas sociales lleguen directamente a los vecinos, ¿no? Yo creo que canalizando este servicio y gestionando el proyecto de enredo participativo, lo hemos demostrado en TIA que ha funcionado, y cómo no trasladarlo al municipio de Yaiza, y si tenemos la suerte también a nivel insular, porque nos lo demanda y nos lo piden los ciudadanos que conocen este proyecto, piden que apostemos por el proyecto de enredo participativo, porque esas políticas llegan, ¿no? Y eso es un proyecto ambicioso que ahí, vuelvo y repito, cubre necesidades deportivas, culturales, asociaciones, todo, engloba todo, y eso es un proyecto muy bonito que podemos sentirnos orgullosos de elaborar, de tener ese proyecto y de estar haciendo una buena labor. Deportes. Deporte, como no, somos conscientes de las carencias que tiene el municipio de Yaiza a nivel deportivo. Hay diferentes pueblos y localidades de este municipio que tienen más demandas que otros. Somos conscientes de ello, lo que pasa que la realidad de San Borondón, no queremos vender ningún tipo de proyecto que actualmente no esté finalizado. Nosotros queremos venir a trabajar, a hacer una buena gestión, a gestionar bien las arcas municipales, para después ponernos manos a la obra, y todas esas demandas que realmente somos conscientes que en la localidad de Playa Blanca, por ejemplo, no existe un pabellón deportivo cubierto donde puedan estar los clubes deportivos haciendo su labor, su trabajo deportivo, llámese club deportivo baloncesto, fútbol sala, fútbol en general, muchísima, y otros más deportes en general. Tenemos que cubrir esa demanda que hay en este pueblo de Playa Blanca, y en los diferentes pueblos también, como no, he hablado con unos vecinos en estos días en FEMES, no tenemos una mínima cancha deportiva, aunque sea al aire libre, que los niños de ese pueblo puedan acudir y por la tarde entretenerse un rato, ¿no?, a hacer algún tipo de deporte, no existe. Sabemos, hay muchísimas carencias, pero también, igual que el proyecto de enredo participativo, también hemos estudiado y tenemos elaborado un proyecto ambicioso, que es un patronato deportivo en la cual todas las asociaciones deportivas están congregadas dentro de ese patronato, y tiene voz. Cada asociación, cada club tiene su voz y va a demandar todas las necesidades necesarias para poder desde ahí empezar a trabajar, y desde ahí unir fuerzas para entre todos, institución y sobre todo clubes deportivos, ser escuchados y que ellos se sientan escuchados para poder trabajar en todas esas demandas que ellos no llegan, ¿no? Becas. Pues beca, actualmente se apuesta solamente por becas al transporte a nivel municipal. Nosotros apostamos mucho más, apostamos por becas al transporte, apostamos por becas sociales, cómo no, con la que está cayendo a nivel de la isla y a nivel de España, ¿no?, del país, con todo lo que está cayendo con esta crisis, cómo no apostar por becas sociales. Tenemos que saber cuáles son las necesidades que tiene cada niño y cuáles son los problemas que de cada niño, detrás de cada niño, tiene sus padres, y saber qué capacidad tiene sus padres de poder darle unos estudios al niño o no, y tenemos que estar cercanos a ellos, colaborar con ellos desde la institución, y a veces no solo con una beca al transporte se soluciona de que un niño pueda ir a estudiar a la universidad, a iniciar sus estudios, sino a lo mejor socialmente hay que apoyarlo un poco más, y todo va avalado con informes técnicos, y si a esos informes técnicos sociales dicen que tenemos que apoyar con becas sociales, pues vamos a estar ahí. ¿Cómo no también becas deportivas, ya que hablamos por el deporte? Becas deportivas es muy importante. Si tenemos un niño que en este municipio de Yaiza tiene una proyección de futuro en el deporte y tiene que estudiar fuera de nuestro país, ¿cómo no un niño que es de nuestro municipio apoyarlo a través de la institución para que puedan desarrollar sus estudios ahí donde esté y pueda también seguir con la proyección deportiva que tenga, igual con las becas culturales? Nosotros apostamos por todo este tipo de becas también, evidentemente siempre agarrados a unos informes técnicos, jurídicos e informes sociales, que vayan las becas destinadas a un buen fin, ¿no? Eso es importante. A políticos, privilegios cero. Sí, una de las propuestas del programa electoral del Partido San Borondón, y lo hemos demostrado, y vuelvo, y no quiero ser cansino con lo mismo, pero queremos transmitir lo bueno que hemos hecho que ha sido muy positivo en el municipio de Tías, donde hemos tenido representación política con un concejal, nuestro compañero Jerónimo Robaina. Nosotros siempre hemos dicho privilegios ceros a políticos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, un político en un concejal o un político de nuestra formación política que tenga una representación política pública jamás va a tener, por ejemplo, un teléfono móvil pagado por esa institución. Se lo tiene que pagar de su propio bolsillo, de su propio sueldo, que para eso ya cobra un sueldo por esa institución. Creemos que tenemos que estar a la altura y al mismo nivel que cualquier ciudadano. No por ser meramente político, tiene que tener privilegios. Creemos que renunciar a eso es muy importante porque nos estamos acercando más a los ciudadanos y los ciudadanos se acercan más hacia los políticos. Dentro de esos privilegios políticos entran no tener teléfonos móviles, no tener aparcamientos privados, no tener vales de gasolina para estar todo el día por el municipio dando vueltas, que a lo mejor no tiene ninguna finalidad en concreto, sino simplemente dar vueltas. No tenemos pagos de dietas. Muchísimos privilegios que hoy día tienen muchos políticos y nosotros renunciamos a ese tipo de privilegios. Si vamos a ser un político, un concejal que tendremos que estar en la oposición, vamos a renunciar a tener nuestros pagos por asistencia a pleno. Renunciamos a eso. Si entre todos, entre todas las formaciones políticas, entre todos los políticos, hacemos ese pequeño esfuerzo, eso es un esfuerzo que económicamente ayuda a la institución, ayuda al municipio, y si todos nos ahorráramos ese privilegio, pues sería un dinero mensualmente bastante interesante que queda en las arcas municipales para realmente apostar por servicios necesarios, ¿no? San Brondón lo tiene muy claro, privilegios políticos cero, se limitará a cobrar su sueldo como concejal o como alcalde, el mínimo posible, pero eso sí, privilegios políticos cero. Vías y obras. Vías y obras, nosotros sabemos cuáles son las carencias de las obras en este municipio a desarrollar. Para ello hemos elaborado una propuesta que se va a llamar una oficina puente. Una oficina puente es para cuando hay que un ciudadano llega a la institución y quiere realizar cualquier tramitación para una obra que quiera desempeñar en su momento ese ciudadano, pues dentro de ese proyecto, esa oficina puente, un ciudadano no tiene por qué estar haciendo un tour dentro de una institución o tener conocimiento de qué es lo que está haciendo o qué debe hacer en ese momento en una institución como un ayuntamiento. Queremos crear una oficina puente para que cualquier ciudadano que tenga cualquier problemática, cualquier obra que tenga que hacer, cualquier documentación que quiera tramitar, llegue a esa oficina, a ese mostrador, le entregue la documentación necesaria, ahí le piden lo que tenga que hacer y esa oficina se encarga de gestionar todo lo que tenga que gestionar dentro de las diferentes áreas de ese municipio y le va a dar la solución al vecino. Entre vías y obra queremos implantar un equipo de mantenimiento para un servicio técnico que se encarga, que va a tener un teléfono también en ese equipo de trabajo que el ciudadano puede llamar a esa oficina y le puede transmitir en su momento dado que mira, que en mi calle hay una farola que no enciende, pues automáticamente llega ese mensaje a esa oficina. Y ese equipo, que hay un equipo preparado para el mantenimiento del municipio, de todos los pueblos, se pone mano a la obra y al día siguiente está en esa zona, cubriendo esa deficiencia y intentando arreglar esa farola. Eso conlleva que en un momento dado, en un futuro, no se deteriore todo lo que son nuestro mobiliario urbano en el municipio, y eso puede mejorar de que no tengas que dentro, si dejamos eso aquí abandonado, como vemos muchísimas farolas en este municipio, muchísimas mobiliario de este municipio muy dejado de la mano de Dios, que al final nos cuesta más caro porque tenemos que inyectar después dinero para sustituir todo eso que se ha dejado abandonado y no se ha cuidado con el tiempo, ¿no? Pues una oficina, un equipo de trabajo que dé un servicio como cualquier empresa privada en un complejo hotelero tiene un servicio de mantenimiento que cubre las necesidades de mantenimiento de ese recinto, pues ¿por qué no tener un servicio de mantenimiento especializado en cubrir las demandas y las necesidades que hay en ese municipio para que cualquier avería, cualquier problema que hay, en el mismo día, si es posible, al día siguiente, se cubran esas necesidades. Creo que es un proyecto ambicioso, creo que eso cuida al municipio y lo tenemos día a día mimado. Energías renovables. Sí, ahí tenemos una mancomunidad del sur que la tenemos desaprovechada y nosotros creemos en que si esa mancomunidad podemos aprovecharla, la mancomunidad se compone del Ayuntamiento de Yaiza y Ayuntamiento de Tía, si podemos unir lazos y apostar crear espacios o dotar de espacios para crear plantas de energía renovables. Yo creo que el futuro va encaminado por ahí. San Borondón siempre ha apostado por las energías renovables. Tenemos un proyecto muy ambicioso que nos ha elaborado el prestigioso profesor universitario de Las Palmas, Roque Calero. Sabemos cuáles son las deficiencias, sabemos por dónde hay que apostar y sabemos qué caminos hay que seguir para apostar por las energías renovables. Nosotros queremos estar dentro de esa institución y si estamos dentro y tenemos la suerte de estar ahí, vamos a apostar por las energías renovables. Y si tenemos la suerte de estar en las dos instituciones, Ayuntamiento de Yaiza, Ayuntamiento de Tía, el Partido San Borondón va a usar la mancomunidad para que se unan y poder hacer ese proyecto muy ambicioso que al final repercute en beneficio de la isla de Lanzarote y en los vecinos de tanto de un municipio como otro. Playas. Sí, en el aspecto de playas, si queremos apostar por turismo de calidad, primero tenemos que hacer buena gestión nosotros desde la institución y la apuesta fundamental del Partido San Borondón es apostar por las banderas azules que se han perdido en nuestro municipio, en nuestras playas. Yo creo que eso es una seña de identidad de la calidad que queremos ofrecer a nuestro turismo de calidad. Si apostamos por ahí, seguro que damos una buena imagen a ese turista que viene a la localidad del municipio de Yaiza. Apostar por las banderas azules es apostar por la calidad en nuestro municipio, turísticamente hablando y de playas hablando. En el tema de playas tenemos un proyecto ambicioso que ahora mismo recientemente se saca a licitación servicios de hamacas para diferentes playas que hay en el municipio y en la localidad de Playa Blanca y han quedado descubiertos, no, nadie apuesta por ese servicio. Nosotros tenemos unos estudios realizados y por qué no, teniendo una institución como el municipio, cómo no apostar por la gestión directa de las hamacas de nuestras playas. Yo creo que eso genera riqueza e ingresos a las arcas municipales, haciendo una gestión directa de la propia institución, y también generamos puestos de trabajo indirectamente. Pues nosotros queremos apostar por recuperar la gestión de las hamacas y sombrillas en todas nuestras playas, y eso es una forma más de cómo hacer ingresos para esta institución y poder llegar a lo que hemos dicho antes. Si hacemos esa gestión, podemos incluso quitar presión fiscal a los ciudadanos y a los empresarios de la zona. Turismo. Si apostamos por calidad, apostamos por tener buenas playas, apostamos por tener banderas azules, estamos apostando por el turismo. Pero sí es verdad que ahora mismo, desgraciadamente, la ocupación turística está al 90% prácticamente todo el año, pero no se crea puestos de trabajo. Esto es lamentable, esto no puede suceder y creemos de que hay que apostar por un turismo de calidad. No podemos apostar por un turismo de masa. También es verdad de que apostando por un turismo de calidad hay que, desde la propia institución, como bien puede ser, hay que colaborar, tender lazos con todos los complejos hoteleros que estén un poco obsoletos y que no suceda lo que ha sucedido en tiempo atrás o en diferentes localidades, en diferentes municipios, que una vez que se quedan obsoletos se venden a personas privadas y ese complejo hotelero en primera línea de mar queda siendo privado por diferentes propietarios y al final eso queda ahí, ¿no? Vale más potenciar desde una institución, acercarse a esos propietarios y, cómo no, ayudarle a que intenten apostar y hacer rever de que apueste por la calidad, renovarlos, hacer una renovación de esos complejos y que estén en una buena calidad para poder reclamar un turismo de calidad y apostar por el turismo de calidad. Eso es importante y apostar por diferentes turismos. Hay turismo no solo de sol y playa, turismo de senderos. Yo veo muchísimos senderistas en esta isla. En Yaiza veo muchísimos senderistas en FEMEX. haciendo, le gusta el tema de senderos, apostar por ese turismo de senderos, a darle oficina de información en Yaiza, por ejemplo, o en FEMES, donde haya una oficina de información, a lo mejor que le puedas guiar a estos senderistas las rutas a seguir y facilitarle a través de la página web de internet del ayuntamiento los diferentes senderos y potenciar todo este tipo de turismo a través de la página del ayuntamiento. Apostar, en definitiva, apostar por un turismo de calidad, que si apostamos por un turismo de calidad, eso genera economía y genera riqueza también en nuestro municipio. Participación ciudadana. Participación ciudadana. Nosotros, el Partido San Borondón, no puede hacer política si no participan los ciudadanos. Nosotros no venimos a hacer lo que nosotros como partido político creemos. Nosotros venimos a reflejar y a intentar cambiar todas las necesidades que los vecinos y los ciudadanos nos transmiten. Tenemos que apostar por los jóvenes también. Y cómo no creer en la participación ciudadana de los jóvenes, que son el futuro de nuestro municipio. Y no solo de los jóvenes, participación ciudadana de los mayores, de todos en general. Es importante la participación ciudadana. Es importante que todos estos colectivos se unan, formen parte de la política, nos hagan llegar, nos transmitan, y nosotros acercarnos a todas estas a estos sectores de participación ciudadana, que nos transmitan cuáles son sus necesidades, cuál es su visión y qué municipio quieren que tengamos en esta localidad de Yaiza, qué municipio ellos quieren, para que nosotros desde dentro, como siempre hemos dicho, desde dentro, intentar hacerle realidad esas demandas que ellos demandan, porque el municipio es de ellos, no es ni de ningún partido político y ni de ningún político. El municipio es de ellos, es de los ciudadanos. Y cómo no vamos a contar con los ciudadanos para hacer política. Protección civil. En el tema de protección civil ya incluyo también la policía local del municipio. Hay muchísimas deficiencias, hay muchísimas carencias. Yo he tenido reuniones con profesionales de la policía local de Yaiza y material es muy escaso. Vehículos en un estado lamentable. La infraestructura que tiene actualmente la policía local en Yaiza es muy deficiente. Queda años atrás. Yo creo que tenemos que ir mejorando en el futuro, tenemos que ir dándole las instalaciones adecuadas para que ellos se sientan bastante motivados y orgullosos del municipio en la cual están protegiendo, y eso es importante, escucharlos. En Protección Civil, tengo la suerte de tener una persona que pertenece en mi grupo, que pertenece a Protección Civil, me ha hecho llegar todas las carencias y todas las necesidades que tiene Protección Civil. No se puede abandonar a un grupo de personas, a un colectivo que voluntariamente se arriesgan la vida, ponen su tiempo para el bien del municipio, para la seguridad de este municipio, de los ciudadanos y del turista que viene a este municipio, y que es lamentable que cuando una persona de protección, un grupito de protección civil esté en una fiesta, esté en cualquier evento desempeñando su labor, hasta se tenga que pagar de su propio bolsillo hasta el bocadillo que come en su horario de protección, ¿no?, de trabajo. Yo creo que eso es lamentable, tenemos que apoyarlos, no lo podemos dejar solo, no lo podemos dejar abandonado, hay que estar al lado de ellos, y un político y un partido político tiene que alabar esa labor y esa función y apostar por ello. Sector primario. El turismo no da más. Somos conscientes de que por mucha ocupación turística que tenemos, el 90% prácticamente, no da más, no genera más puestos de trabajo. Tenemos muchísimo terreno, tenemos la fortuna de tener la jeria que genera el cultivo de la uva, potenciarlo, cómo no, el sector primario, potenciarlo. Tenemos un mercado primario en la localidad de Uga, y es lamentable cuando puede ir usted un sábado por la mañana a ver ese sector, ese mercado, y no se le ve a las personas que están allí motivadas, no se le ven que estén motivadas con este proyecto, está abandonado, está dejado, ¿no? Yo creo que tenemos que potenciar el sector primario, tenemos que dotar, si el municipio tiene terrenos municipales, ¿cómo no dotarlos, cederlos? Que lo he visto en otros municipios, cederlos para que grupos, colectivos, personas que estén en paro de esta localidad de Yaiza puedan sentirse un poco motivados y sentirse un poco, darle ese terreno para que cultiven, para que puedan generar un poquito de economía en su casa, en su familia. Apostar por ese sector, apostar por la pesca. Yo he tenido la oportunidad de de hablar con el presidente de la Cofradía de Pescadores. Se está vendiendo que se va a hacer la ampliación de un puerto aquí en Playa Blanca, y me dice el presidente de la Cofradía, ¿se piensa solamente en el tránsito de vehículos, de pasajeros? ¿Se piensa solamente en apostar por el crucero? Pero no piensan en los pescadores que llevamos toda la vida aquí. Tenemos 14 atraques y con esta nueva ampliación nos van a trasladar de un sitio a otro con los mismos 14 atraques. Yo le he solicitado que nos den algunos atraques más para que pueda alguna persona que quiera tener su atraque en este puerto poder tener la posibilidad de apostar por la pesca, seguir en el mundo de la pesca y atracar y tener su posibilidad de atracar. Pues no se piensa en ese futuro, se va a dar simplemente los 14 atraques que hay, y entonces yo creo que no se está apostando por el sector primario. La pesca es fundamental, la agricultura es fundamental, pero parece ser que una institución está de espalda o gobierna de espalda a ese sector. Nosotros vamos a comprometernos a trabajar, a escucharlo y a buscar todas las formas posibles, las vías posibles para apostar por ello. Pues hasta aquí los puntos más importantes de un programa electoral que, entre otros, contempla la posibilidad de una ciudadanía activa mediante esa participación ciudadana. Este programa va a seguir creciendo a lo largo de esa legislatura, siempre estará abierto, ¿correcto? Evidentemente, estos son puntos que nosotros, que a medida de que hemos ido recibiendo inquietudes de los vecinos de esta localidad de Yaiza, y porque nuestro programa electoral prácticamente es igual para la localidad de Tías, de Arrecife y hacia el Cabildo, porque simplemente lo que venimos a decir es que queremos hacer buenas gestiones y estar cercanos a la problemática actual, que sabemos cuál es. La presión fiscal y servicios sociales es ahora mismo lo que la preocupación mayor de los vecinos, ¿no? Y común en todos los municipios. Y común, que se puede trasladar a los puntos que nosotros llevamos, es viable en los diferentes municipios donde vamos a estar. Creemos en este programa electoral y estamos abiertos. Y tenemos muchísimas más propuestas y más ideas de vecinos de este municipio que nos han hecho llegar, pero no hemos tenido la oportunidad porque no podemos tener todo nuestro programa ahí, no podemos encuadrar todos ahí. Pero sí, tenemos muchísimos conocimientos, muchísima demanda de ciudadanos. Lo que sí estamos seguros es que desde dentro, como decimos nosotros, si tenemos la suerte de que los vecinos nos apoyen, nos den la posibilidad de estar dentro de esa institución, desde el Partido San Borondón vamos a escuchar a todos los vecinos y todas estas demandas vamos a intentar trabajar en ellas para hacerla realidad. Pues ahí lo tienen, queridos oyentes, un grupo de personas comprometidas, sin manchas, sin escándalos, con ética. Ahí están todos dispuestos, sobre todo, a escuchar y a mejorar con transparencia. Todo nuestro apoyo, toda la suerte, y el día 25 estamos en el Ayuntamiento para darte un abrazo. Muchas gracias, ojalá que sea así.